una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. En un libro del compositor Alessandro de Rosa, donde dialoga con Ennio Morricone, el libro se llamó En busca de aquel sonido, mi música, mi vida, cuenta Morricone que el Sergio Leone lo había llamado porque quería trabajar con él. Se encontraron a tomar un café, se vieron y le pregunta: pero tú eres Leone, el de mi colegio, y tú Morricone, el que iba conmigo al Viale Trastevere, contestó Leone. Enseguida noté un movimiento en su labio inferior que me recordaba algo. Aquel hombre se parecía a un niño que había conocido en tercero de primaria, explicaba Morricone en ese libro. 30 años después, los dos se reencontraban. En ese entonces, un puñado de dólares era apenas un libreto que Sergio Leone llevaba consigo día y noche. En ese momento, el libreto se llamaba El Magnífico Extranjero y tenía algunas ideas en grandes trazos, negro sobre blanco. Con ese reencuentro entre Morricone y Leone, sin saber que se conocían, el director Leone lo conmina a Ennio Morricone, joven en esa época, a ir juntos a ver una película de Akira Kurosawa que se llamaba Yojimbo. A Sergio Leone le encantó y a Morricone le pareció horrible. Pero sin embargo, Sergio Leone supo sacar de ahí un par de ideas que marcaron luego el desarrollo del guión de aquello que se llamaba El Magnífico Extranjero y que después sería una de las películas más influyentes del western, que fue Por un puñado de dólares. Hoy falleció el gran Ennio Morricone. Sobre su vida y sobre su obra poco hay para decir. Lo más importante sigue siendo escucharlo. Les voy a invitar hoy a escuchar de la composición de Ennio Morricone para la película Cinema Paradiso, la versión que hace Pat Metheny junto al contrabajista Charlie Hayden, de Ennio Morricone, Cinema Paradiso. Thank you. diferentes. Hasmaa Hansoui, junto a su banda Las Hijas del Tombuctú, son el primer grupo de música gnawa tocada únicamente por mujeres, poniendo en jaque un estilo dominado exclusivamente por hombres hasta la fecha, siguiendo la estela de la gran Hajna El Bellaria, artista del sur de Argelia, que desde muy joven sintió la necesidad de ir contracorriente y defender con su música y su actitud valiente los derechos de las mujeres de Argelia y el Sahara. A Hasmaa Hansoui le propusieron dos veces matrimonio, pero con una condición, que dejara de tocar el gerembri, el instrumento sagrado de tres cuerdas característico de la música gnawa, reservado solo para hombres. Jamás, le contestó. Aprendió a tocar el gerembri desde niña, cuando acompañaba a su padre a las lilas, ceremonias privadas donde se combinaban poesía, música y danza. Pero pronto se dio cuenta de que la música gnawa, originaria de los antiguos esclavos de origen subsahariano, traídos al Magreb, las mujeres eran relegadas a un segundo plano. Hasta que un día su madre le planteó por qué no creas un grupo de mujeres. Así que Hasmaa le tomó la palabra a su madre y en el 2012, con apenas 16 años, creó el primer grupo de música gnawa tocado únicamente por mujeres. Se llama Hasmaa Gnawa, Las Hijas del Tombuctú. Vamos, las escucharemos entonces desde su álbum Las Hijas del Bosque, del 2019, la canción Landó. Diferentes.